Poemas Radio. Chicuey Cuautli. Chicuey Cuautli significa ocho águila. Este miércoles 13 de junio de 2012. Y el día de hoy, además de las notas que traemos, queremos compartir un texto, aunque sea por pedacitos, que no encuentro en este momento, pero en ese caso mejor vamos a comentar que Juan Antonio Vázquez ahí está puestísimo en el teléfono. Si gusta usted marcar y hacer uso de ese servicio, pues hágalo al 41 55 1060. Repito, 41-55-1060, perdón, o bien por el 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Y bueno, la cosa que quiero compartir tiene relación con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Se está llevando a cabo desde a mediados de este año y va para largo hasta el 2014, este Tribunal Permanente de los Pueblos, cuyos ejes son siete capítulos, siete temas. El capítulo México tiene siete temas, uno de ellos es el maíz. Recordemos que recientemente también aquí en el campo y de la ciudad tuvimos la participación de personal para hablar del Tribunal Permanente de los Pueblos a propósito de su caravana que realizaron a Ciudad Juárez, en donde se dio la primera reunión, digamos, concertada. Uno de los temas, decía, es el maíz, violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria. Es uno de los ejes también de nuestro programa desde que nació, hace 23 años ya. El maíz es el eje de la cultura nacional, es el eje, la columna vertebral, el alimento, el alma, la carne. Tonacayotl. Perdón. Y Ana de Ita escribió el pasado sábado 9 de junio del SECAM sobre la voz del maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y dice así, que los jueves, perdón, ¿cuáles jueves? Los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyeron la audiencia general introductoria, como decía anteriormente, celebrada en Ciudad Juárez entre el 27 y 29 de mayo, afirmando que los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana ni con la sustentabilidad del medio ambiente. Una verdad que las distintas audiencias y el grueso de los mexicanos ha sufrido en carne propia y que ha dado origen a los más importantes movimientos sociales en las últimas décadas, pero que los gobiernos en turno se han negado a reconocer. Voy a repetir la frase. Los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana ni con la sustentabilidad del medio ambiente. Cosa que deberían de entender los candidatos que ahorita están pugnando por dirigir este país o repartirse el pastel, que por ahí va la cosa, toda la discusión acerca de los recursos, de los trabajos, del fortalecimiento de la economía y demás, están muy relacionados con los principios del libre mercado. Y estos, como dice el artículo, no son compatibles con la dignidad humana ni con la sustentabilidad del medio ambiente, con el equilibrio de la madre tierra. Entre los agraviados sobre el tema de la violencia contra el maíz están las organizaciones que convergen en la audiencia del maíz y ponen en evidencia los efectos que el libre comercio, la violencia y la impunidad provocan en la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Desde diferentes pueblos originarios y estados del país se encontraron con organizaciones y pueblos del estado de Chihuahua para explicar las principales afrentas. Alberto Gómez, de la Vía Campesina y UNORCA, afirmó que las políticas agrícolas nos han condenado a dejar de existir como campesinos. El caso del maíz ejemplifica cómo el Estado mexicano, al favorecer las importaciones y no cobrar por ellas el arancel acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sentenció a los campesinos y también a los pequeños y medianos productores agrícolas a no poder subsistir con su actividad, y en cambio benefició a un puñado de empresas transnacionales que ahora controlan el mercado mexicano de los productos básicos. Estas corporaciones, a través de sus prácticas monopólicas, fueron las responsables de la crisis de la tortilla en 2007. Los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos recomendaron estudiar los mecanismos posibles para la retirada de México del Tratado de Libre Comercio. Una demanda, eje del movimiento El Campo No Aguanta Más, que se inició en el 2003, justo en esta ciudad, con el bloqueo del puente internacional Córdoba Las Américas, para impedir el ingreso al maíz de productos agropecuarios. Desde el 2001 se comprobó que la fuente de contaminación transgénica del maíz nativo fueron las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos. Josefina Santiago, una campesina zapoteca que cultiva maíz orgánico con semillas heredadas de sus antepasados, denunció la afrenta de contaminar con transgenes al maíz nativo en el centro de origen. Un caso que no solo atañe al pueblo de México, dado que las más de 75 razas y cientos de variedades nativas en riesgo de ser contaminados con genes patentados por las corporaciones son patrimonio de la humanidad. Y sigue Ana de Ita, pero vamos a hacer un pequeño cortecito con un canto ritual mazateco. Son cantos rituales sagrados que vamos a estar compartiendo el día de hoy, como dicen por ahí, serenando el ambiente de tambores batientes previos a las elecciones. Ya son 5:22 y vamos a escuchar este canto que se llama Santo Nana. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, Cristo, hine Cristo, quiso so so so so so so se. Na pastora, na concesión, na patrona, na María Mercena. Hingena, María Concesa, hingena, María Patrona, hingena, gatini santo, tokone gatini santo, na busos na, na santo barrio. Hine na busos na, na ay, santo barrio, na santo sorsa tachia, kone na tau nandali, na tau nangatini, na otro canto ritual mazateco grabado. Esto es una grabación de campo hecha en 1957. Se oyen los grillitos ahí en la noche mazateca, noche de ritual de sanación. Y esto es del campo y de la ciudad, 5:25. Tenemos algunas llamadas que compartir para después continuar con La Voz del Maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, invita a la movilización contra Walmart a las 12 del día. Esto será entre Boulevard Adolfo López Mateos y Río San Joaquín. El metro más cercano es Toreo Cuatro Caminos. Y esta movilización será el día de mañana, jueves 14 de junio, a las 12 del día, entre el Boulevard Adolfo López Mateos y Río San Joaquín. Esta manifestación o movilización será para pedir que las autoridades que se vendieron y dieron licencias indebidas en contra de los mercados populares sean castigadas, y también para crear conciencia en el público en general. Los mercados están en el abandono y esta situación no debe de seguir así, nos dice Juan Alcántara. Pide que el programa se repita en otro horario o que se le amplíe el horario, ya que las autoridades de la emisora no dan más días de transmisión. Esa es la solicitud de Juan Alcántara. Y culmina diciendo: arriba los mercados, abajo los ojetes. Un teléfono para mayor información es el 55 29 55 34 79, repito, 55 29 34 79. Felicita al equipo de producción, a Marco, a Sergio. Gracias, don Juan Alcántara. Roberto Santiago felicita al equipo también de producción del campo y de la ciudad e invita a la audiencia, al auditorio, al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto. Este se impartiría el día 17 de junio a las 10 de la mañana. El lugar será en la fábrica Tonanzochihuautli, Nuestra Madre, la Flor de Amaranto, Tonanzochihuautli. La ubicación es la calle Vicente Guerrero número 6 en el barrio Calyecac, en Tulihualco, Distrito Federal. También nos deja un teléfono, es el 58 51 66 47, repito, 58 51 66 47. Doña Josefina Mendieta, del grupo Moji, felicita a su programa favorito, dice, e invita cordialmente a la conferencia de la doctora Ana María Mo, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de junio a las 11 de la mañana en el Centro Médico Siglo XXI. Para mayor información puede usted marcar dos teléfonos, se los voy a recordar. 55 94 26 99, repito, 55 94 26 99, o bien el 56 80 08 94, repito, 56 80 08 94, para más información sobre la conferencia que impartirá la doctora Ana María Mo el próximo domingo 24 de junio. Un saludo cariñoso desde esta cabina al grupo Moji, que están atentas a la salud de los mexicanos y las mexicanas. 5 de la mañana, casi con 30 minutos, esto es del campo y de la ciudad, y continúo con la voz del maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Dice más adelante el texto de Ana Deita que la audiencia del maíz hace responsable al Estado mexicano por el avance de la siembra ilegal, en este caso legal, del maíz transgénico, pues en 2009 Felipe Calderón, con un decreto presidencial, puso fin a la moratoria de facto establecida por un grupo de científicos conscientes 10 años atrás. Ahora ya es legal este maíz transgénico, con un proceso de que involucra la experimentación, la etapa piloto y después la comercial, que si mal nos va, antes de que se vaya Felipe Calderón, por fin nos deje ensartados con algún permiso perverso de maíz transgénico comercial en México. Esperemos que no sea así, que mi boca se haga chicharrón. Continúo. También el Poder Legislativo es responsable al aprobar una ley de bioseguridad que únicamente define los pasos que las empresas deben seguir para obtener los permisos de siembra de cultivos transgénicos. Otras voces de los pueblos Viraritari, Huichol, Nahua, Totonaco, Tenec, Huasteco, denunciaron que la falta de reconocimiento de los derechos indígenas, así como los efectos de las políticas agrarias y ambientales, nos han colocado en una situación de mucho mayor riesgo frente a las corporaciones que codician sus territorios y naturaleza. Explicaron que el aumento de la pobreza y la migración en el campo es un efecto directo del abandono estatal a la agricultura campesina. Más adelante dice el texto que el Estado mexicano ha condenado a millones de campesinos y agricultores a cambiar su forma de vida, atentando contra su identidad y obligándolos a migrar, invadiendo sus territorios, forzándolos a dejar de ser lo que son, campesinos. Para los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Estado mexicano, mediante sus políticas, ha vulnerado de forma masiva y sistemática un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de gran parte de la población mexicana. El TPP es el tribunal de conciencia de mayor prestigio a escala internacional, dedicado a juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos cometidos por los poderes mundiales. Para la audiencia del maíz, es una victoria que el Tribunal Permanente de los Pueblos haya aceptado juzgar al Estado mexicano por la aplicación de políticas de libre comercio que atentan contra el maíz nuestro y contra los pueblos que son producto y origen del maíz. Bonito, buen texto, muy completo, de Ana de Ita, La voz del maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a escuchar otro de estos cantos sagrados interpretados por la curandera, chamana, sabia María Sabina, disco grabado en 1957. Vamos a lo que sigue, por favor, Roblito. La que sigue creo que es la 4, por favor.5 de la mañana con 35 minutos y estamos escuchando cantos rituales mazatecos. Después de haber leído La voz también del maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos, vamos a escuchar la palabra de Félix Cuevas Tlazocamate, que nos viene a hacer varios recordatorios. Buenos días, bienvenido, Félix Cuevas. Tlazocamate, mansenca cuali, yanquishiwit, perdón, yanquitlahuilía, in semihuiltic. Bueno, que esta nueva luz de este día sea muy agradable para todos. Bueno, pues, haciendo el recordatorio del ceremonial a Tonalco, que sería el solsticio de verano, este 21 de junio, a un lado de la Asta Bandera, en el Zócalo Capitalino, pues les hacemos la atenta invitación, si así lo dispone su espacio, su tiempo, pues lo esperamos a las 12 del día, para comenzar a la 1 de la tarde, y si pueden ustedes, pues traer un fruto, unas flores para la ofrenda, pues será muy agradecido, ya que pues es entre todos como podemos hacerlo todo y lograrlo todo. Bueno, eso es por respecto a Tonalco, pero pues también les hacemos el recordatorio de pues cada 30 de junio hacemos la caminata por la noche de la victoria, Partimos más o menos de la Plaza Tolsá a las 7 de la noche para llegar a Popotla e integrarnos con el Calpulli de ahí, anfitrión, que pues culminaremos más o menos a las 10 de la noche, pero recordándoles que cada año pues nos acompaña la lluvia, así es de que si usted gusta acompañarnos e ir preparado para la lluvia, pues muy agradecidos estaremos, ¿verdad? Ya que pues son fechas inolvidables para nuestra nación de la Náhuac. Por ese lado, ¿verdad? Les hacemos también el recordatorio de la Fundación de México Tenochtitlan, que hace un año convocamos a 20,000 danzantes, pero por el sabotaje que nos hizo el Departamento de Animales en Peligro de Extinción, que su ignorancia era que sacrificábamos las aves, pero pues no, gracias a nuestros hermanos de Chicago, Illinois, que allá consumen mucho el faisán, y pues las plumas se dan a la tarea de recolectarlas, ya que allá no las usan, y nos las mandan para acá. Pues muy apreciado, ¿verdad?, que hagan esa labor, y pues le recordamos a estos señores que pues no necesitamos matar aves para mantener nuestro estatus social, y pues ojalá y no nos saboteen en esta ocasión la Fundación de México Tenochtitlan, que bueno, cae jueves entre semana, no sé si ustedes puedan hacernos el atento llamado a los demás danzantes para que pues hagamos esto ya masivo, ya que pues somos herederos de esta gran cultura y por lo tanto pues dueños de esta gran nación, y ya es necesario que pues nos pongamos en ese plan, ya que pues ya ven cómo tenemos a la nación por la falta de información de 39 constitucional que tenemos que ya poner en práctica, y pues así también poner en práctica los lineamientos que nos dejaron nuestros venerables abuelos en su sistema, su organización social, política, gobernativa, administrativa, que es el Calpulli, ¿verdad? Y pues los esperamos atentamente, si pueden ustedes, el jueves 21, que es, les pedimos a la primavera y le damos la bienvenida al verano, ¿verdad? El jueves 21. Entonces, pues, cae sábado 30, la noche de la victoria, y 26 de julio cae también jueves. ¿De julio o junio? De julio, la Fundación de Tenochtitlan, 26 de julio. ¿Y la noche? 30 de junio. De junio. Pero es sábado, es lo bueno que es sábado. Ajá. Entonces, pues sí, culminamos en Popotla, como a las 10 de la noche más o menos terminamos el ceremonial, y pues como siempre, después del ceremonial, los hermanos nos invitan una pequeña tlacualistli, o sea que una pequeña cena, y pues es la culminación de la noche de la victoria. Y pues el 30 de julio pues queremos ya hacer masivo nuestros eventos, ya que pues ya ven, tienen más anfitriones los extranjeros que nuestra cultura. Bueno, este evento masivo que se hizo el lunes, ¿verdad? Y pues, ¿qué esperamos nosotros? Que Una tocada, ¿verdad? Que sí, que estuvo un chamaco ahí, cantador. Entonces, bueno, entonces, pues, ¿qué pasó? No dejen a un lado 200,000 fulanos. Entonces, hace un año convocamos 20,000 danzantes, pero nos sabotearon con la redada que hizo el Departamento del Distrito Federal. Nos los espantaron y nada más llegamos 1,500. Bueno, ya es algo. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues, les pedimos que, por favor, pues, ahora sí, que hagan un sacrificio para ese día que es entre semana, jueves. Entonces, pues, convocaremos a ver si tenemos ahí unos pequeños folletos, ¿verdad?, del sistema del Calpulli, ya que necesitamos que, en verdad, se expanda nuestros sistemas para ponerlos en práctica, ya que es lo más viable ante este sistema depredador político religioso que de 500 años en que nos ha dejado en la rapiña, ¿no? Y siguen. Este fin de semana fuimos a Temascaltepec a hacer un ceremonial allá que nos invitaron, y estamos viendo cómo muchos trailers están sacando toda la minería de la Sierra Nevada, de ahí de Temascaltepec, ya cerca de Guerrero. Entonces, pues, ahora sí que nos siguen saqueando en nuestra presencia. Después, así es. Y pues, como los hemos convocado a que es necesario que pongamos en práctica los lineamientos del Calpulli, ya que es más humano, más integral, y como dicen nuestros venerables abuelos, entre todos podemos hacerlo todo y lograrlo todo. Claro, en base a nuestros derechos constitucionales, derechos humanos, ¿verdad? Y todo lo que conlleva hacia una revolución sistemática, no a balazos, sino con la palabra escrita, que serían nuestras armas, para en verdad, pues, vivir una vida plena y dejar un futuro más, pues, más viable a nuestras futuras generaciones, a este sistema depredador. Entonces, pues, esos son los recordatorios que les hacemos, pero también les recordamos que este 15 de junio, que es viernes, pues se finalizan las pláticas con nuestro hermano Istli Ocelot en la Casa de Cultura Reyes Heroles. Si ustedes gustan asistir, pues también muy agradecido a su presencia, ya que pues se finalizan las cuatro pláticas que nos dio nuestro hermano Istli Ocelot, y pues, como dicen nuestros abuelos, Nanmech Totlazo Camachililisque Kinoxepa Man Senca Kuali Mochintin Semihuiltic Ingüel Maguistic Ingüel Tlazotli Totla Nasi Nanahuac. Y pues que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada madre tierra de la Nahuac. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Educación por permitirnos expander y que llegue la palabra hacia ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Kinoxepa. Gracias, Félix Cuevas, por el recordatorio. Escuche usted el cambio de la ciudad, son 5:43 a.m. Y antes de irnos a nuestro semanario, por la paz con justicia y dignidad, vamos a escuchar otro canto ritual mazateco. Estábamos comentando que había un intercambio entre pues la población de México Tenochtitlan. Allá se iban a curar con los sabios mazatecos, según algunas crónicas. Hay muchas palabras ahí del mazateco que también, más bien que son de la lengua náhuatl. Sí, la raíz, exacto. No es la raíz, digamos, bueno, que es la cultura de la náhuatl, la raíz de varios idiomas. Vamos a escuchar Na Ay Nitzo, ¿de acuerdo? Tlazo Camatl, claro. Gakota nyaso libro tiche naso libro tindan naso niya tiche naso niya tindan naso nise tiche naso nise tindan naso akai niso nai niso di aitano gashyai niso chotata viso ganai niso gana niso kiso niso chotata viso chota higa viso chota shungoto chota nyangoto gasekate goto gaki nyangoto aitano gashyai niso akai niso akishikwa niso. 5:45 y cachito. Escuche usted el cambio de la ciudad. Tenemos unas llamadas por acá. Manuel Martínez, de Ayotla, Estado de México, dice que hubo una persona en Brasil que sembró maíz transgénico y que cuando la planta ya estaba floreciendo contaminó a todas las demás que no eran de maíz transgénico. Después reclamó a los demás vecinos el pago por esta siembra sin pensar que el viento esparció y diseminó esta variante. Por otro lado, Manuel Martínez está preocupado por la gente que piensa votar por el PAN y el PRI. Votar por ellos es hacerlo por la ignorancia. Bueno, cada quien votará por quien le indique su conciencia, si votan. La televisión es un peligro para la democracia en México, afirma Manuel Martínez. Supone que en estos días no se le echan porras a ningún partido, pero bueno, ya lo leí, ya ni modo. Flavio Rivera, ¿en qué lugar pueden conseguirse estas grabaciones de María Sabina? Él, al igual que yo, que Marco, conocí a esta persona, ya que fue a esta persona. Se llama María Sabina, es una curandera, chamana, sabia, mazateca. Pues la grabación fue en 1957, y ahorita Huautla de Jiménez, Tejau, Huautla es con influencia del náhuatl, y Tejau es la palabra con la que se denomina en mazateco a Huautla. Pues le gustaría saber dónde está el... ¿Dónde se localiza este material? Pues mira, yo lo conseguí en el, para ser cierto, en los changarros estos donde venden las cosas piratas. Qué bueno que consiga uno de repente ese tipo de material, y si no, nada más al este canadiense que vino a cantar y que trae de cabeza a las muchachitas adolescentes mexicanas. Que quizá no tengan mucha idea de lo que ha sido nuestra historia, pues ya les quieren quitar hasta esos temas en la escuela. Luis Rodríguez nos llama de París, Francia, y felicita al programa y a mí, a Marco, y hablar sobre el asunto de la soya, ya que ha leído algo acerca de esto, que ya han sido liberados permisos para su siembra. Dichos permisos fueron otorgados recientemente. Si en un ratito, Luis Rodríguez, vamos a hacer un semanario por la paz con justicia y dignidad, justamente donde se habla de esto. Hubo una movilización hace precisamente 8 días de diversas organizaciones civiles en contra de autorizar más permisos para siembra de transgénicos en México. En este caso de maíz, porque ahorita hay varios permisos, un montón ya de permisos de siembras piloto de maíz. Lo que sigue es la siembra comercial, y a eso no debemos de llegar. Para eso se hizo la movilización, se tomó simbólicamente las oficinas de la Semarnat. ¿Y qué crees, Luis Rodríguez, que después de esta toma simbólica, en la que no estuvo el secretario Elvira Quesada, estaba en Campeche, seguramente autorizando el cultivo de más de 200.000 hectáreas de soya transgénica? Esa fue la respuesta de Luis Elvira Quesada a la solicitud de organizaciones civiles de pararle con los ojetes. Hay en México opciones de biodiversas, de siembra de otros productos adaptados a nuestras tierras, nacidos en nuestras tierras, y no necesitamos esos cultivos transgénicos. Se habla, los hermanos mayas suponen que este cultivo de soya transgénica va a significar el fin de la apicultura maya. Una de los centros de atención, de cuidado, de producción de miel más importantes de Mesoamérica era la región maya. Es aún. Y ahora con la soya transgénica pues se los van a molar, porque ellos exportan su miel a Europa, y en Europa no quieren consumir transgénicos. Ahí sí respetan el etiquetado, ahí sí se sabe. Si uno quiere comer transgénicos, va y consume lo que quiera, los transgénicos que quiera. Aquí no están etiquetados, y pues el riesgo es consumir algo que uno desconoce. Sin embargo, en la Unión Europea pues no aceptan los productos transgénicos y en este caso la miel, uno de los mercados más importantes para los compas mayas era Europa, Francia, Alemania, principales consumidores de esta miel, pues ya no quieren este producto porque va, y eso que todavía no empieza ya en grande, las 200.000 hectáreas que amenaza Elvira Calderón y sus amiguitos de Monsanto, que pues ya esto ya prácticamente es un hecho. Es así como respondió a la sociedad el Estado mexicano. Ah, no quieren ojetes, no quieren transgénicos, pues ahí les van 200.000 hectáreas más de soya transgénica. Bueno, iba a hacer un pequeño comentario, pero ya me eché un rollote. Ya son 5 de la mañana con 52, 53 minutos prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Pues ya que no se consigue tan fácilmente este disco de cantos rituales mazatecos, pues les comparto, aunque sea el sonido. Por favor, Raulito. Ay, un poco abrupto el final de este canto ritual mazateco. Jesús Cristo, dice doña María Sabina. Por ahí le pedía Raulito Núñez ya despedir a doña María Sabina, a la jefa espiritual de la región, de esta zona de la región mazateca. Vamos a cambiar el tema y en lo que preparamos lo que sigue, tenemos un visitante de Tlaxcala que quiere participar, pero vamos a ver cómo suena este disco que se llama Zonas Indígenas del Sotavento. Ya en alguna ocasión lo hemos compartido aquí en Del Campo y de la Ciudad, y vamos a volverlo a hacer. Pero antes, tengo unas llamadas que compartir también. Ah, no, estas ya son pasaditas, pero tengo otras nuevas. Osvaldo Luna pregunta acerca del evento de los danzantes. Híjole, pues ya lo mencionó Félix Cuevas, hay varias actividades. Está el asunto este astronómico del cambio de la primavera al verano. La verdad es que no tomé notas de lo que nos dijo, pero él está aquí en cabina. Si gusta llamarnos, Osvaldo Luna, pida comunicarse con Félix Cuevas, a que está ahí al ladito del teléfono, él le informaría con más certeza. También Alberto Flores de Dios, felicitando al programa, y le pregunta a Félix Cuevas qué días se encuentran en la Plaza Tolsá, qué días y horarios, favor de comentar, gracias por el programa. Aparte de las actividades a las que nos vino a invitar, ellos están todos los sábados, es lo que entiendo ahí en la Plaza Tolsá. Si tiene usted duda o quiere comunicarse directamente con Félix, él está aquí al ladito de donde se atienden los teléfonos. Raúl Guadarrama dice que una persona habló de no opinar acerca de los partidos políticos, pero el caso del Partido Verde y su dirigente, que se vende, ha pedido una lana por su apoyo y favor político. Apoyar a todos los campesinos y al agro es lo que hay que hacer. Y bueno, no solo el Partido Verde, sino todos los partidos deberían de mirar nuevamente hacia el campo y que realmente se comprometan, quien sea, a mejorar esa condición. Quien sea, el partido que sea. Por más trácala, bueno, el Verde es bastante trácala, pero no se quedan atrás los otros partidos. Bueno, ahora sí, ya son 5 de la mañana con 58 minutos, vamos a escuchar otra pieza, pero esta es de él. Son los indígenas del Sotavento, como le decíamos. Vamos a escuchar a los jaraneros de Pachiñé en la región Mije. Ya los tenemos ahí. Vamos, por favor, con El Cielito Lindo en Mije. 6 de la mañana con 2 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y estos despedimos a doña María Sabina, la querida María Sabina, en ese disco histórico de cantos rituales mazatecos, y ahora estamos con Sones Indígenas del Sotavento. Y son 6 de la mañana con 2 minutos, no he tenido chance, y eso que casi no ha habido participación, excepto Félix, pero ya tenemos aquí dos participantes más en este programa del campo y de la ciudad, y pues les debo el semanario al ratito ya vamos por el semanario, nada más hay que despachar rápidamente a don Jaime Sánchez López, sí, y a doña Lulú Chávez, que ambos traen un tema diferente. Don Jaime Sánchez, gusto en verlo nuevamente por acá, por estos rumbos. Igualmente, traigo un saludo, sí, a ustedes que han estado al frente del micrófono durante 23 años, sí, sí. A usted, don Sergio, y pues a todo el equipo que colabora, la parte técnica, a todos, y ojalá se amplíe el programa otro día más o el horario, pero pues no sabemos qué, el camino a seguir. A ver qué dicen. ¿Verdad? Es que ya ve que luego hay muchos fraudes como el que usted nos... Así, llama. Pues vengo a denunciar unas empresas que se dedican a la estafa o al fraude, y pues tan pronto llegue el horario de que abre las oficinas de la Conduce, voy a presentar esta denuncia, a ver si me orientan el camino a seguir, a ver si nos reintegran ese dinero que lo piden, pero pues se ve un poco difícil. No, aquí en Tlaxcala, en donde quiera, se dedican estas empresas a la extorsión o fraude. Sí, y cada vez es más común. Yo he oído varias personas que han sido defraudadas, que les ofrecen un crédito fácil, que así no hay es. Problema. Sí, así es. Como en este caso, usted está pidiendo sí. crédito y ya le quitaron... Ajá, ya nos quitaron un anticipo según la comisión, pero son 9,000 pesos entre yo y otro compañero, 9,000 pesos. Muy buenos. Es verdad. Pues sí. Y esto la tiene aquí, me está... Sí, es aquí en lo que antes era el Hotel México, ahí están unas oficinas. ¿De estos? De sí, de este. Se llama Easy Credit, sí. Crédito fácil. Y está en inglés, National... Sí. Puta, ya no alcanzo a leer, bueno, Easy Credit. Easy Credit, piso 21, oficina 25, y lo está promocionando mucho Radio Asir. De allí sale la... Nos enteramos que es crédito fácil, pero pues llegando a otra oficina que nos mandaron aquí en la colonia Polanco, y allí ya, pues que hay que darle otro seguimiento y nada, querían ahí más dinero, y ya no les dimos. No, pues ya estuvo. Ya con eso ya, pues eso es la denuncia que pues presento en este medio y a través del programa. Pues qué mala onda, qué lástima que ya los estafaron, pero lamentablemente no son los primeros y espero que sí sean los últimos. ¿Verdad? Y que detengan a esta gente. Es claro, ya nos está dando sus datos. Están en calle Leibins, número 1, despacho 601, en la colonia Anzures, aquí en la Miguel Hidalgo. Y hasta hay un teléfono. Digo, pues si la gente encargada de la ley aquí quiere hacer justicia, pues ahí está el teléfono. Marquen, luego nos oyen de distintas agencias de gobernación y eso aquí, este programa, pues apúntele, es el 49-73-57-36. Ahí se llama Easy Credit, EASI Credit. Y ahí se dedican a extorsionar a la gente que necesita esa lanita y les quitan lo poco que no tienen. Así es. ¿Qué mal? Bueno, pues, Leibins, número 1, despacho 601, Colonia Anzures, en la Miguel Hidalgo. Y el teléfono, lo repito, 49-73-57-36. Si quiere usted dejarse robar por estas... gente sin escrúpulos, pues ahí están los datos. O si se quiere hacer justicia, pues también los tienen tienen la información para evitar que siga habiendo este tipo de cosas en México. Estamos tan mal acostumbrados con la corrupción gubernamental, nosotros mismos estamos acostumbrados a dar mordidas y esas cosas, y pues ya basta de ese México chueco. Son 6:07 a.m. Don Jaime Sánchez López, muchas gracias por su confianza, pues, por el saludo que envió. Y pues sí, los escuchamos cada 8 días, más que tenemos un problema en la transmisión de que en diferentes horarios entra una señal horrible, así como ruido de motor, y ya fui a la Secretaría de Comunicaciones allá, que yo me toca pues ver dónde está ese mal, pero no lo podemos detectar. Entra un ruido fuerte y se pierde toda la señal del cuadrante de AM. Ajá. Ya lo denunciamos, pero no han hecho nada también por investigar qué es lo que está pasando con ese ruido. Con esa señal, bueno, sí. Ya lo escucharon ahí en la planta de transmisión, nuestros compañeros que están ahí en esa labor, y pues a ver qué sugieren para mejorar la calidad de la transmisión. Gracias. Al contrario, gracias a usted por preocuparse también por cómo suena, no solo para usted, sino para sus paisanos ahí de Tlaxcala. Un saludo a Tlaxcala. ¿Mero de dónde es usted? Es San Pedro Tlacotepec. Tlacotepec. Municipio de San Cosme Xalostoc. Ajá. Está adelante de la ciudad de Apizaco. Ajá. Allí. Frío, ¿eh? Algo. Buen sí. Pulque. Ah, sí. Eso sí. 6:08 a.m. y pues agradecemos a don Jaime Sánchez López su participación en este programa. También nos marcó Selmi Maigret del grupo Moji nuevamente. Solicita al equipo del campo y de la ciudad hacer la invitación a la conferencia magistral sobre medicina nutricional maya y herbolaria en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, impartida por la doctora Ana María Mo y la doctora Selmi Maigret Mo, el próximo domingo de este al siguiente, 24 de junio, a partir de las 12 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio número 3. Para más información, puede usted obtener datos acerca de la temática, en fin, nos manda dos teléfonos Selmi Maigret: 5680-0894, 5680-0894, o 5594-2699. Repito, 5594-2699 para más información sobre las conferencias sobre medicina nutricional maya. A propósito, ayer concluyó ahí en el hospital, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, concluyó un foro más también sobre cómo se ve el México desde el punto de vista de la nutrición y de la soberanía y seguridad alimentaria. No hubo chance de traerse la gente, algunos de los interesados, pero para la próxima les prometo que habrá quien venga aquí a hablar acerca de ese importante tema. Se dijeron también muchas cosas, más fraudes, ahora no de dinero como al señor, a nuestro amigo Jaime, sí, sino con los engaños de con productos milagro, pues, como los partidos políticos que también ofrecen todo y fácil, ¿no? En 15 días son las elecciones, ya podremos a partir de entonces volver a pegarles duro a esos partidos que nada más engañan y que no cumplen. Esperemos que los que vengan si lo hagan. A ver, ya no, como no hay mucha credibilidad ya no nos la acabamos. 6:11 a.m. y vamos a escuchar, antes de oír, sí, ¿no tienes prisa? ¿No? Bueno, Flor de Naranjo, una interpretada por un grupo mazateco con jaranas de Izcatlán, tres hermanos, así se llama el grupito, y es Nasho Losha. De la mañana con 16 minutos, escuche usted el campo y de la ciudad, y tenemos aquí a Lulú Chávez, Lulucha, que nos viene a compartir nuevamente su propuesta para un viaje sanador. Adelante, buenos días, Lulú. Hola, Marco, muy buenos días y muy buen día también para todas las personas que nos están escuchando. Y como bien me introduces, vengo a invitarles a un viaje sanador. un fin de semana en la Sierra Norte de Puebla, justo ahora que estábamos comentándonos sobre estas latitudes tan hermosas. Nuestro viaje sanador en el mes de junio va a realizarse el sábado 23 y el domingo 24. O sea, de este domingo al siguiente. Exactamente. Pues para nosotros esta propuesta es concebida como un fin de semana de encuentro. De encuentro primero con uno, con una misma, ¿sí? Y para después compartirte con otros, con las personas que vayan armando el grupo de viajeros y, por supuesto, con las personas que nos reciben. Estoy hablando concretamente de la cooperativa Jóvenes Unidos por un Sueño, que son hombres y mujeres estudiantes el CESDER, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, que está en Sautla también, en otro rinconcito de la Sierra Norte de Puebla. Con ellos hemos tenido la fortuna de continuar, digamos, enriqueciendo y dándole variedad a esta propuesta, que inicia en 2008 en Tlaxcala, justamente en el bosque Tlaxcala, en el municipio de Nanacamilpa, y después recibimos la invitación para ir a la comunidad de Texocuixpan, donde está esta cooperativa de Jóvenes Unidos por un Sueño, que pues están en un intento, un compromiso muy fuerte de no migrar, de generar alternativas productivas para su comunidad que les permitan pues arraigarse, dar continuidad a sus lazos familiares, a seguir cuidando de su entorno. Y entonces ellos encuentran coincidencia con nuestra propuesta, platicamos, tenemos pues resonancia en lo que nos hace sentido en la vida, en lo que queremos cuidar, en lo que queremos transmitir y colaborar para que siga existiendo. Y entonces así, pues tenemos un viaje sanador. Y repito las fechas, sábado 23 y domingo 24 de junio, y vamos a la comunidad de Texocuixpan, en la Sierra Norte de Puebla. Es esta parte de la sierra donde inicia, muy pegadito a Pisaco, Tlaxcala. Por el rumbo de don Jaime. Exactamente. Nos agarra cerquita, ¿no? Sí. De Texocuixpan. Ah, pues sí. Sí. Hasta pie. Muy pues, llena de conocer. Sí. Nos agarra cerca, sí. Casan menos de una hora. Ah, fíjese. Unos 40 minutos. Muy, muy cerca. Sí. Exacto. Si ¿por nosotros, dónde se sube? Si nosotros hiciéramos continuo nuestro viaje de aquí hasta Texocuixpan, haríamos alrededor de unas 3 horas. Preparamos en Apizaco justo para desayunar el sábado tempranito y luego nos seguimos. Digamos que, bueno, yo identifico 2 caminos, uno hacia la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán y el otro hacia Texocuixpan. Uh-huh. Tomamos directo hacia Texocuixpan, ¿no? Pasando por Carranza, Lázaro Cárdenas, Chicotencatl. Así es. Pasar por el pueblo de Zapata. También. En el cerro, allí un ladito, está al otro lado de Villarreal, hay otra entrada por ese lado, por un lugar denominado La Imagen. Hay otro camino ahí. Hay varias opciones. Sí, hay 2 opciones, ha de haber 3, ha de haber más, ¿no? O Angurro, a lo mejor hay más opciones para llegar allí, en algún camino de esos, una vereda tropical. Ah, no, no es tan tropical. No. Es tierra de maguey. Para más información, Lulú Chávez. Claro que sí. Para más información, pongo a su disposición nuestro correo electrónico, que es compartimoscamino@gmail.com. Repito, compartimoscamino@gmail.com. Y también al celular 044-55-18-92-82-12. Repito, 044-55-18-92-82-12, con Lourdes Chávez Lulucho para amigo Marco. Para los cuates. Sí, también tenemos hay un espacio en internet, es un blog, la dirección es http://viajesanador.blogspot.com, pero también si usted escribe las palabras viaje sanador sobre la barra de búsqueda de Google, es la primera opción que aparece ahí. Y justamente ahorita está en nuestra portada un recuento de lo que uno puede vivir durante un viaje sanador. Mi compañero Alejandro Camargo y su servidora somos psicoterapeutas con enfoque humanista. Entonces, el viaje sanador se vive como un taller de sensibilización. Trabajamos mucho con el contacto a través de nuestros sentidos. Nos vamos guiando con nuestro eje principal son las estaciones del año y su relación con uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, y con los puntos cardinales también. Dentro de este taller tenemos nuestro punto, momento cumbre, es un temazcal. Sí, entonces pues ahí recibimos toda la energía sanadora de las plantas medicinales que están invitadas, y también pues de lo que nosotros con nuestros propios relatos, con nuestra propia vivencia de nosotros en ese momento y de nosotros como relato de vida, pues vamos compartiendo en el entorno del viaje. Salimos del Distrito Federal el sábado a las 7 de la mañana, el sábado 23, y estamos de regreso el domingo 24 a eso de las 8, 8 y media de la noche. Sí. Está cortito, pero intenso seguramente. Muy intenso, muy rico. Sí, no sé si pueda dar un saludo a las personas, a los radioescuchas de Radio Educación, que amablemente han confiado en nosotros, han vivido esta experiencia. Muchos de ellos más de una vez han ido difundiéndolo con sus contactos, con sus familiares. Así ha crecido también pues este colectivo de viajeros del viaje sanador. Recuerdo mucho a Tere Torres, a Ana Luisa Acevedo de allá de Chalco, a Leonides y a Gloria, a Irma, a Mario, a su hijo, a su padre, porque también el viaje sanador puede vivirse en familia, puede vivirse en pareja, puede vivirse con amigos, con hermanos, también acompañado de uno mismo, dependiendo de la necesidad que cada quien tenga. También está Gonzalo y Mari, su esposa, también Edith Aguilar, a Gloria Sesma. Buenos amigos, buenas sí. amigas. Sí, bueno, hay unas personas. Viviendo? No. ¿Te las sabes, verdad? Sí, recuerdo sus nombres. Una disculpa a las personas que de pronto ahorita no viene su nombre a la mente, pero saben que igual está... En tu corazón. En el corazón. Sí, no solo en el de Alex y en el mío, sino también en los jóvenes de la comunidad de Xochiquilpan, ¿no? Con las personas que han ido, pues esta propuesta se ha ido enriqueciendo, diversificando, sí, porque pues también nos van haciendo sugerencias, compartiendo sus propias experiencias. Entonces así vamos teniendo espacios de silencio, espacios de caminar, espacios de recorrer la comunidad, espacios de diálogo, espacios de canto, de cuentos, sí, espacios también pues de contacto con lo que cada quien traemos en el corazón y con lo que cada quien decide socializar. Entonces, así va armándose un fin de semana del viaje sanador. Entonces, ¿sí cantas? En el temazcal, sí. Porque hace rato don Jorge te decía que no traes discos o algo, pero yo creo que te confundió con alguna famosa cantante canadiense. De las que han estado. Ah, pues está bien. Estuvimos en la primera parte del programa escuchando a doña María Sabina. Uh-huh. Que son también cantos sanadores, señor RR, cantos sanadores. No, pero al ratito vamos a la música, al ratito. Y estaría bien, bueno, compartirlo porque es bien intenso el canto. No entiende uno gran cosa, pues está cantado en mazateco y ya no hablaba castellano. Pero el inconsciente puede percibir el mensaje independientemente del idioma en el que se habla. Yo le entendía a María Sabina, fui como estudiante de antropología a visitarla, y le entendía. Sí, solo es cuestión de abrir el corazón. Así es. Y las orejas, pues ahorita están muy cansadas las orejas de tanta propaganda política, ¿no? Estamos sí, saturadas. Mucho ruido. Sí. Bombardeadas desde en los medios, en la televisión y... Visualmente. Sí, también. Inclusive creo que hay unas escuelas a donde les dicen a los niños que si gana Obrador será un Castro Rus. La campaña sucia que está. Uh-huh. Estaría bien, ¿no? No, es que no hay que hablar de esas cosas porque estamos acá 15 días y ya le duele las orejas a la gente de tanto... oír tantas mentiras y spots sí. y algunas verdades a medias. ¿Quieres recordar algún dato? Claro que sí. El teléfono de contacto es el 044-5518-9282-12. El correo electrónico compartimoscamino@gmail.com. Y pues nuestro blog http://viajesanador.blogspot.com. Las fechas son sábado 23 y domingo 24 de junio, viaje sanador con destino a la comunidad de Texo-Cuixpan en la Sierra Norte de Puebla. Gracias, Lulú Chávez. Muchas gracias a ti. Y gracias, don Jaime Sánchez López. Ya hace rato que no nos mirábamos, ¿verdad? Él venía frecuentemente antes. Ajá. Y sí, todavía cuando, anda. Cuando se constituyó el desde entonces, programa, sí. Desde hace 23 años. Tengo por allá el acta constitutiva, una copia del acta constitutiva. Ah, del Consejo de Radio Participantes, sí. Así es. Pues gracias nuevamente por su presencia, gracias por las invitaciones. Y gracias por el espacio también. Que al contrario. Al contrario. Hasta Moslatzingo. Sí, 6:28 y me quedó diciendo qué dijo con el corazón. Que les vaya bien, hasta la próxima. 6:28, señor Ramiro Romero, vamos a leer las llamadas y después a un corte musical para despedir a estos invitados hermanos. Roberto León, la Casa del Libro Tres Tecolotes, les dice que tengan muy buen día. Celebremos una vez más la oportunidad de vivir con nuestra familia y con nuestros amigos. La Casa del Libro Tres Tecolotes los invita al curso taller de la Sagrada Ofrenda de Fuego, donde aprenderemos acerca de la ofrenda y las ceremonias, la filosofía de nuestros pueblos autóctonos y de los guardianes de este maravilloso mundo. Iniciamos el próximo sábado y domingo. La cita es en el metro Iztapalapa a las 9:00 a.m. Y para mayor información hay que marcar el teléfono 1546-3036, de preferencia en la noche, dice. Repito, 1546-3036, para estas pláticas, enseñanzas sobre ofrenda y ceremonias. Isabel Manzano felicita el programa y un abrazo a Marco. Tantas anomalías que hay. Ella es de Cacahuatepec, Oaxaca, de donde era el maestro Higinio Peláez, que ya se nos adelantó también. De ahí fue recientemente en Cacahuatepec, en la Costa Chica, y vio que en los recibos de la luz a un familiar suyo le cobran un refrigerador. Calderón prometió cambiar electrodomésticos viejos por nuevos, pero es hora que todavía no le entrega nada y ella ya entregó su refri usado. Híjole, qué mala onda. Ahí queda el comentario para Marco y los radioescuchas. ¿Hasta dónde ha llegado este raterismo? Abusan de la falta de información, dice Isabel Manzano. En otro orden, queremos un cambio y a cuidar los votos. Que no acabe en el bordo de Xochiaca. No digo por quién vas a votar, porque eso mejor lo dejamos a la conciencia de cada quien. Gracias por la confianza. ¿Para qué entrega su refri? Ahora ya, a ver si lo dan, ya se va. Calderón ya se va, A ver si no se lleva su refri. Como es el año de Hidalgo, o el de Carranza, señor RR. Porque el de Hidalgo ya no alcanza. Miguel Estrada pide información y asesoría sobre el conflicto con el problema de la luz. Si alguien acudirá próximamente al programa, a favor de decirlo al aire. Pues vamos a invitar a los compas del ESME, que también andan apurados en la cosa electoral, porque su dirigente anda también buscando una curul. Entonces vamos a buscar la manera de traernos a alguna persona del sindicato nuevamente para que les hable de cómo va la cosa. Mucha gente no ha pagado su luz. Estamos en solidaridad con el ESME muchos. Pero, pues, con eso de que el año de Hidalgo y el año de Carranza, entonces mejor hay que, pues, ver qué estrategias hay que tomar para mantener esta resistencia contra la imposición de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se va Felipe Calderón, pero se lleva entre los pies o las patas más de 65,000, 60,000 o muchos muertos con su guerra, y pues muchos trabajadores sin chamba, como la compañía de Lucio Fuerza, muchos campesinos sin tierra, muchos campesinos que tienen que irse a falta de oportunidades en su propia nación. Ese es el saldo que deja este presidente de la derecha mexicana, del PAN. 6:32 a.m. Ahí nos vemos. Y si no nos vemos, nos escribimos, claro, don Jaime. Así, si no, pues los escuchamos. Ah, mejor. Nos vemos, Lulú. Nos vemos. Lulucha. Lulucha. Señor RR, lo que siga en la música, a ver, permítame. Vamos a escuchar la número 12, interpretada por los sanmarteños. Son sones indígenas del Sotavento. Sanmarteños son popolucas. Y esto se llama El Presidente, a ver qué le dicen. Thank you. cantándole al señor presidente los sanmarteños en Popolucas. Tenemos algunas llamadas y aprovechando que está aquí todavía don Jaime, que hizo una denuncia por un fraude que sufrió. Gloria García escuchó acerca del hermano que ha sido timado y comparte su experiencia con usted. Tenía un problema de dinero, y su hija escuchó un programa en televisión. ¿Usted también fue en tele? ¿O no, en radio? En radio. Su hija estudió, ella sí lo vio en la tele y dice que le prestado dinero y pensó hipotecar su casa. Llamaron para pedir cita, informes, y se lo pintaron de color de rosa, que harían los trámites correspondientes, pero pedían una mensualidad de 6,000 pesos, lo mismo que a usted, le quitaron 6,000 pesos mientras hacían el trámite, después de que cubrieron varias mensualidades, o sea que no solo le quitaron 6,000, cerca de 60,000 pesos les quitaron. Y ya se desatendieron los prestamistas, aduciendo que la propiedad ya era vieja y el banco no aceptó nada. Su esposo, de coraje, se volvió diabético. Y pues, ¿para qué andan viendo la tele? El canal 28, en los programas de chismes, pues peor tantito. Mejor oiga del campo y de la ciudad. Sí, es la mejor opción. Gregorio Díaz, trabajador del Instituto Politécnico Nacional, dice que la UPIXA del IPN, para no olvidar el halconazo de 1971, el 10 de junio, los invita a la muestra fotográfica que está ubicada en el vestíbulo del edificio cultural de la UPIXA, y se refiere a los hechos del 71, el movimiento estudiantil. Empieza a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y ha estado montada toda la semana. Si gusta usted, aún se puede, para no olvidar. 2 de octubre, 10 de junio, no se olviden. Jorge Ocadi, saludo a Lulú Chávez y a Marco. Él habla de Tulancingo, Hidalgo. Ese trabajo de Lulú es muy importante porque ayuda a las personas del campo y es un trabajo de regeneración que se reconstruye a la naturaleza. Abrazo a todos. ¿Conoces a Jorge Ocadi? No. Ah, pues te felicita tu trabajo. Muchas gracias, le abrazamos desde aquí también. Ana Luisa Acevedo, del Valle de Chalco, saluda a Marco y a todo su equipo, no se pierde el programa. Ha tenido buenas experiencias gracias a su programa. Saluda a Lulú y a Alejandro, que los conoce ya que ha asistido al viaje sanador, y lo recomienda, no deje de asistir. Desea que el programa siga por mucho tiempo más. Gracias. Felipe Gabriel Thierry, acerca de las promesas de los candidatos, se olvida que uno sí cumplió con la promesa de ayudar a las familias mexicanas. Lamentablemente ayudó solo a dos familias, a la familia Sahagún y a la familia Fox. Javier Barón, saludos a Marco y a su equipo e invitados, y reitera su llamado a despoblar las grandes ciudades e irse al campo a hacerlo producir. Bueno, eso estuviera. 6:41 a.m. Escuche usted el campo y de la ciudad. Como se habrá percatado, al iniciar el programa no sonó la rúbrica habitual porque no traigo el disco, se me perdió. Se me hace que el señor RR... No es cierto. No estaba. No apareció, ahí lo tengo en mi computadora, así es que lo voy a recuperar. Pero ni hay para la rúbrica de entrada y salida, ni para el semanario Por la paz con justicia y dignidad, así es de que pues voy a darle una lectura rápida a las noticias. No es cierto, señor RR, te estoy cotorreando. Se me perdió, pero ¿ah, sí? Parece que sí, por aquí andaba. Bueno, ahorita lo veremos, señor RR. El miércoles pasado, el 6 de junio, se llevó a cabo una protesta para exigir la cancelación de los transgénicos. Ya lo había comentado hace rato, a manera de semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta exigencia fue ocupada la oficina de la Semarnat por organizaciones civiles, y después de exigir la cancelación de permisos para transgénicos, el señor Elvira Quesada lo que respondió fue con un permiso de más de 200.000 hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán y en otros estados del país. Así es de que es la manera de atender lo que dice el pueblo a la gente de la clase política. En otro orden de asuntos, el Movimiento 132 acuerda que no llamará a votar a ningún partido a través de la integración de la Asamblea General Universitaria o Universitaria General, que será el órgano máximo de decisión. No llamarán a votar por ningún partido. Cada quien que haga lo que quiera, pero el movimiento ese no lo hará. Exige, en otro orden de asuntos y en Chiapas, la Junta de Buen Gobierno de Oventic, la liberación de Francisco Santís López, así como del maestro Patristán. La campaña a tumbar las paredes del calabozo, ya se han adherido más de 13 países, ojalá que Calderón haga su trabajo y los libere, parece que nada más él tiene ese poder, según. Saluda el mensaje de la lucha mundial de la libertad de presos políticos en Chiapas. La nota de Germán Bellinghausen. No tengo música. Le estoy pidiendo a Ramiro que le suba, pero no traigo música. El jueves 7 de junio exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a revertir el insostenible modelo de producción y consumo en el mundo. Urge definir metas globales o los gobiernos enfrentarán daños y degradación sin precedente. Presentan un informe sobre perspectivas ambientales previo a encuentro sobre desarrollo sostenible. La nota de DPA. Sube, baja. Autorizan primer cultivo comercial transgénico, de lo que le hablaba hace un momentito. Esto salió el 7 de junio. Así es como la Semarnat y Zagarpa atienden a Monsanto, que producirá soya en por lo menos 6 estados. La nota de Angélica Enciso. Y el viernes 8 de junio, grupos civiles y sindicatos se movilizarán contra el G20 allá en Baja California Sur, y preparan la realización de la cumbre de los pueblos. Además presentarán alternativas ante el fracaso de los más poderosos. La nota de Susana González y Ciro Pérez. Más adelante, también el viernes, afecta derechos al trabajo y medio ambiente autorizar siembra de soya transgénica. Necios, pero van a sembrar no solo, yo dije más de 200.000, son 253.000 hectáreas de soya transgénica en 6 estados de la República. Ese es el regalo de Calderón. Ya se va, pero nos va a dejar lleno de ojetes. En la Unión Europea no quieren consumir transgénicos, lo cual afectará a los productores de miel de la península de Yucatán. La nota de Angélica Enciso. Y luego el sábado 9 de junio impulsan presuntas organizaciones no gubernamentales la mercantilización de la naturaleza en Chiapas, denuncian maderas del pueblo del sureste, los intentos de apropiación de la selva lacandona, comunidades indígenas de Montes Azules en riesgo de desalojo por autoridades federales. A los indígenas, y sobre todo si son zapatistas, no los quieren, pero sí quieren. Voy a enumerar esta lista: los sectores biotecnológico y agroalimentario, Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo, Bayer, Pfizer, Aventis, Ford, Shell, Coca-Cola, Nestlé, Pepsi y Cemex. Bueno, mencionan un montón de instancias que están cooperando para desalojar a estos compas. Banco Mundial, Corredor Biológico Mesoamericano, la Unión Europea, la AID, Agencia Interamericana para el Desarrollo, y así un montón que quieren apoderarse de este, o empujar a los... Quieren selva sin indios, selva sin gente, selva con instancias internacionales y nacionales que están ahí promoviendo el disque ecoturismo. Incluye organizaciones como Pronatura, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el WWF, Nature Conservancy, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otros más, Ceiba. Esa es la denuncia de Maderas del Pueblo. Mercantilización de la naturaleza en Chiapas. La nota de Hermann Bellinghausen. Y luego una nota muy fea, a propósito de la sequía en el norte del país. En el estado de Durango, pues hay escasez de agua. Pues una niña indígena de 8 años le pegaron un balazo por ir a tomar agua de un pozo ahí en Durango, ¿no? Ante la escasez de agua en la zona, la menor fue con su padre al lugar que se llama, por cierto, el lugar se llama Cantimplora, para conseguir algo de agua, y le dieron un balazo. Hasta eso, que el agua al rato va a ser motivo de muchas tribulaciones, mucha bronca. Qué lamentable, una niña de 8 años por necesidad de agua fue asesinada. La nota de Saúl Maldonado. Y luego el domingo 10 de junio, no se olvida, cientos de ciclistas desnudos en pelotas exigen respeto a automovilistas. Somos el pueblo bicicletero que no contamina ni usa gasolina, fue una de sus proclamas. La nota de Tania Sánchez. También el mismo domingo, el Movimiento 132 demanda a periodistas reflejar la verdad del país. Nos ofenden las noticias hipócritas y propagandísticas, publican en su sitio electrónico. La nota de Laura Poy. Aunque sea chifla la señor RR, para la próxima ya lo traigo, la rúbrica. Ese estado de sitio de Mikis Theodorakis. Imagínasela. Lunes 11 de junio, exigen en Chiapas cese al acoso judicial contra comunidades. En México los penales son para los indígenas, no para los narcos. A 14 años de la masacre del Bosque no hay ningún procesado. 14 años ya y no hay procesados. La nota de Hermann Bellinghausen. Y el día de ayer, martes 12, se extiende en el mundo la demanda por la liberación de Santisi Patistán. Ha habido manifestaciones en Europa, África, América Latina y Estados Unidos. Muchas de estas manifestaciones ante sedes de México, en el mundo, pero igual no les hacen caso. Son indios. La nota de Hermann Bellinghausen. Y el día de ayer también, una última nota de este semanario, breve y sin rúbrica. Hay 3.270.000 niños, 3.270.000 niños que se ven obligados a trabajar en México. En los 2 sexenios recientes creció 12% el número de niños que trabajan en México. En los 4 años recientes, más de 190.000 menores se incorporaron a la economía informal. Quienes laboran no asisten a la escuela y están inmersos en la pobreza. 2 de cada 10 niños están expuestos a riesgos. Y es grave que los niños mexicanos trabajen en pocitos. La nota de Patricia Muñoz, Víctor Ballinas y Matilde Pérez. Con esto concluimos este semanario sin fondo musical del campo y de la ciudad. Semanario por la paz, con justicia y dignidad, saludando a la Juan Milagua Tlactoli, allá en el estado de Guerrero, que repiten estas señales, van a extrañar la música, yo también se las debo para la otra. Saludos a Totlalnansi, en el programa Totlalnansi. Y súbele, bájale. Vamos a despedirnos con más música. Esto que presentamos a continuación es la 15, por favor, señor RR. Es el copiado con los Ramírez Popoluca. ¿Qué? Ya me acordé. 6:56 a.m. Nos llama Tere Torres reportando que hay una fuerte interferencia fuerte de la señal del campo de radioeducación. Está usted escuchando del campo y de la ciudad, igual que nos decía don Jaime, que así de repente ocurre allá en Tlaxcala. Y otras llamadas que han entrado diciendo que hay problemas de interferencia. Qué raro. En fin, tengo también esta llamada de Flavio Rivera acerca de los fraudes, dice, en internet y en Radio Asir. Ah, pues usted también me da. Aparece ya como Easy Credit, pero viene domicilio en el World Trade Center, en el Hotel de México. Buscarlo en el Google y vendrá mayor información. Y hay muchas denuncias contra esta empresa que denunciaba también don Jaime. Easy Credit, ojalá que lo arregle. Saludos a Lulu Chávez, no la conoce, pero tiene una hermosísima voz, dice. Tere Torres invita al curso y pide repetir los datos, ahorita los repito. Felicita a Lulú y saludos a los fundadores del grupo MOGI. Ignacio Ramírez, maestro de primaria, está formando una red de ambientalistas para una agrupación, promueve voluntarios para cuidar la zona. Reforestación, fauna, y pues invita a participar. Para mayor información, marque usted el teléfono 36090003. Repito, 36090003, y con mayor información con José o Ignacio. Están armando un grupo de ambientalistas. Roberto Santiago felicita el programa. Ah, esto ya lo había yo pasado. ¿Qué pasó? Ah, pide repetir fechas del curso. Laura Guzmán, Esperancita Fuentes también sobre el curso. Bueno, pues esta es la información. El equipo de el grupo MOGI hace una invitación a la conferencia magistral sobre medicina nutricional maya y herbolaria en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Este taller, este curso, conferencia, será impartida por la doctora Ana María Mo y la doctora Selmi Maigret Mo, el próximo 24 de junio, próximo 24 de este domingo en noche, a partir de las 12 horas en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, el Auditorio 3. Para mayor información, marque el 56-80-08-94 o 55-94-26-29. Próxima. Ah, pues no tenemos música. Con la última que hay ahí de las jaranas, no tenemos la música de la rúbrica. Vamos a despedirnos con un son de Angelitos. Esto fue del campo y de la ciudad. Pues a falta de la rúbrica del campo y de la ciudad normal, estamos despidiéndonos con el son de los angelitos. La perdí y no me percaté, y entonces a la hora de abrir la cajita no estaba. Ni modo. Gracias a Raúl Núñez y a Ramiro Romero, que nos apoyaron en los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia a producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos nos hizo el paro. Y aquí, atrás de este micrófono, Marco Díaz León en la producción y conducción. Los miércoles del campo y de la ciudad, ya es hora de irnos. Muy buenos días, que su sol sea brillante. Y di no a los ojetes, porque nuestros sueños no caben en sus urnas. Buenos días.